La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde, 45 minutos. Estamos iniciando un programa piloto. Mami Sal Volante. Muy buenas tardes, Carmen. ¿Cómo estás? Tardecitas de domingo. Aquí estamos. ¿Qué? Escapándome. Estás escapando en tu volante, ¿no? Sí. Dijo, ahorita me subo al volante y. No paro. A ver, ajá, en dónde llego. ¿A dónde llego? ¿A qué hora regreso? No, espérate, corta y va a empezar el celular, ¿eh? Sí, ahorita. Bueno, estamos haciendo un programa piloto. Antes solíamos hacer el programa de Coffee Break, ¿no? Uh-huh. Y nos han estado pidiendo cada rato. Pero ahora tenemos una nueva versión. Que vamos a ver. Vamos a ver. Aquí, ahorita soy mami de una peludita, una perrita. Y Carmen ya tiene a otras dos niñas más. Así es. ¿No? Entonces, aparte de su niño grande. Uh-huh. Y yo próximamente, muy próximamente, si Dios quiere, también voy a ser mamá. ¿Que terminemos el programa? No, todavía no, espero, porque hasta calor medio. Pero vamos a tener mucho en común. Mucho más en común, supongo. Sí, sí, y hay muchas aventuras que uno no imagina y que ahí están reales. Sí, no, por ejemplo, ahorita que llegó Carmen, empezamos a platicar ya más de mamis, ¿no? De, oye, ¿qué pasa cuando ya se está acercando el día del parto? O sea, uno piensa que está bien preparado, ¿no? No sé, a veces yo he escuchado lo contrario, ¿no? Ajá. Muchas veces nos enfocamos solamente en, ¡ay, la maleta! Ajá. Y al final créeme que la maleta es lo que menos necesitas. Sí, pero tú me dijiste apenas, ¿ya hiciste la maleta? Y yo no he hecho la maleta. Me has dicho, no la necesito. ¿Para qué? Sí, ni voy a necesitar ropa, ¿no? Yeah. No, pero muchas veces sí tenemos ese concepto, ¿no? De, ¡ay, la maleta! ¿Y cómo voy a llegar? ¿Y qué pongo? Y nos tratamos de informarnos mucho en cuanto a qué pongo en la maleta. ¿Y si es de verdad no es tan necesaria? No. Esto es solamente si tú decides, por ejemplo, yo quiero esta bata en particular, o yo quiero estos artículos en particular, ¿no? Uh-huh. Especialmente si decides cómo ambientar de alguna manera tu habitación en el hospital. Okay. De otra manera, yo creo que en realidad no. Okay. Lo que sí me han dicho, y me lo han dicho varios ya, uh-huh, incluyéndote, calcetas, ¿no? Sí. Que porque se pone muy fría la cosa por la anestesia o por el hospital, no sé. En uno de mis partos yo no tuve esas calcetas y uh-huh, sí pasé frío. ¿Y adivina qué? ¿Qué? No las he comprado. Y fíjate que justo dije, le voy a llevar unas, ¿sí? Pero es que no sé, o sea, son esas cosas que son necesarias y que nadie nos da, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y yo soy muy... Bueno, calcetas tengo, ¿no? O sea, pero... Dije, ¿a poco deben de ser algunas específicas? No, solamente no. Que están calientes. Que se calienten. A mí me habría gustado llevar de esas que son así como para andar, que uh-huh, tienen como las gomitas debajo. Ajá, ajá. De esas. Ah, ok. Ah, sí, tengo de esas, de peluche. Unas de esas. Ya. Yeah. Ok. Bueno, para las que están en el mismo camino que yo, que todavía no tenemos la experiencia, aquí Carmen nos puede decir de las cosas más locas, por ejemplo, que pasan el día que te vas al hospital. Como eso de decir, la maleta. ¿Habrá gente que realmente olvida la maleta y todo lo que tenía organizado? Yo creo que sí, por ejemplo. Porque uh-huh, en realidad nunca sabes cuándo va a pasar, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues hay mamás que sí empiezan a experimentar ese dolor, esa sensación desde muchas horas antes, y hay otras que es un poquito más rápido. Entonces, si estás en alguna otra parte que no es tu casa y llega esa situación, ajá, pues tienes que correr. O sea, sí, es cierto. Sin maleta ni nada, ¿no? Ajá. Yo creo que nuestra mentalidad desde se rompe fuente, por ejemplo, corremos todos al hospital, cosa que a lo mejor no es tan necesaria. Ni se baña uno ahí. No. Pensando que ya tiene que estar ahí, ¿no? Pensando que ya tienes, ajá, que estar ahí, correcto. No, pero siempre sí hay es tiempo. Así. Sí, sí, sí hay tiempo. Okay. Pero si estás en casa y te digo, ocurre esa demora de horas y de horas, pues uh-huh, obviamente que no se le olvide al papá. Porque ahí sí ya sería como que se van en el auto y la futura mamá, ¡ey, falto yo! ¿Falto yo? ¿Te imaginas? O sea, sí se puede llegar a, bueno, puede llegar a suceder cuando están demasiado nerviosos, ¿no? No lo he visto. Bueno, lo he visto en películas, no sé si sea cierto, pero... Cuidado. No, otra cosa, por ejemplo... Cuando pegan contracciones y que vas al hospital y, ya voy a parir, ¿no? Ah. Y de repente regresas, no, te falta mucho. Ay. ¿Y entonces las contracciones son antes o la fuente se rompe antes? Puede romper la fuente y no tener contracciones, ¿verdad? Se puede romper al revés. Puedes nacer bebé aún con bebé dentro de la bolsa. ¡Oh, la bolsa es la fuente! Literalmente está completito, ajá, y sale completo. Y lo ves así como si fuera un huevito. Lo vimos hace dos días, ¿no? Y acá, Eric me dijo, parece inteligencia artificial. No, es real, sí. Después pues lo revientan, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuando nacen así, por qué? Se dice, ¿verdad? Que es una de las prácticas que no todos los médicos les gusta porque parte del acelerar el parto es que la fuente rompa. Ajá. Entonces, en la necesidad del médico apurar el parto, ajá, deciden romper la fuente supuestamente para que nazca más rápido. Pero eso ya es considerada una intervención y muchas... pocas mamás saben que pueden pedir que no se rompa, y si naturalmente no ocurre, el bebé puede nacer así en su bolsita. Oh. Menos traumático para el bebé, supongo, ¿no? Uh-huh. ¿Y para la mamá? ¿Será igual? Pues, es lo que ocurre aquí, a lo mejor no es cuestión tanto de que sea traumático el que nazca o no de esa manera bebé, pero es que se dice que una intervención es como una cascada de intervenciones. Sí, se puede ver de esa manera. O sea, inicias con una intervención y esa puede fácilmente propiciar que te genere otra intervención. Y esa otra te lleva a otra intervención, ¿no? Oh, hasta terminar en... No natural, ¿no? Uh-huh. O sea, el proceso. Uh-huh. Oh, pero sí. Bueno, cada mamá tiene derecho a elegir lo que quiere, ¿verdad? Hay muchas que están en oposición o que intentan tener a bebé sin cesárea, sin anestesia, sin las inyecciones. Otras que... ¿Tú llegaste a tener así? Dicen que no. ¿Sin anestesia? Con una no, con la otra sí. ¿Y qué recomiendas? Desde mi experiencia... Sí. Mira, cuando tuve la primera, que sí tuve la anestesia, en cuanto me la pusieron y yo creo que empezó a hacer efecto, la primera expresión que yo dije fue, ¡ay, así otras cinco! ¡Venga! No, sí, pero, bueno, y también si lo vemos, les voy a platicar esto, ¿no? Si lo vemos desde la parte así como espiritual, también fue bonito porque yo estaba en ese dolor y entonces vinieron gente de la iglesia y te dan una bendición de las personas que están sirviendo en los hospitales, ¿verdad? Oh, okay. Entonces vienen, te dan una bendición, te dan una bendición prácticamente. Entonces después de que terminaron de dar la bendición es cuando yo creo que la anestesia empezó a hacer en mi cuerpo, ¿verdad? Ajá. Entonces ya fue así como que, ¡ay! Era lo que necesitaba. Ajá, súper relajada. Sí, entonces, pienso yo que lo disfruté, o sea, para mí creo que fue una decisión buena mientras estuve ahí. Cuando empecé a tener un poquito más de información, bla, bla, me di cuenta que en realidad hasta ese momento, después de dos hijos, yo todavía no experimentaba lo que era en realidad el dolor de parto. ¡Oh, wow! Y... nació en mí el deseo de conocer ese dolor. Dijiste, quiero, ahora quiero. Siempre tuve miedo, porque sí, con la segunda niña me sugirieron otra vez, ¿no? Porque a veces yo digo, ay, hasta lo hacen con... Yo no sé si será por querer ayudarte o por... Es ahora cuando tenemos que, ¿no? Ajá. Cuando estás ya en ese momento de dolor y llegan y te ofrecen la opción de... ¿Te podemos quitar el dolor? Ajá. Dices, ay, sí, ¿no? Ajá. Pero pienso que es un momento muy vulnerable como para tomar esa decisión ahí. Porque no sabes si va a aumentar y vas a aguantar ese mismo, ¿no? El mismo dolor. Porque es que estás en dolor. Ajá. Estás en el dolor que a lo mejor para ti es nuevo. Porque a pesar de que ya hayas tenido dos, tres hijos, los que sean, cada parto es distinto y lo vives distinto. Ajá. Desde el embarazo hasta el nacimiento. Y no se diga después de que nace bebé. Pero siento que es un momento muy vulnerable en el que yo no sé si sea cuestión de venderlo de esa manera, pero cuando estás en esa vulnerabilidad es cuando el médico viene, ¿no? Y así como el diablo, el diablito que se aparece por aquí. Te podemos poner la anestesia. Puedes estar relax, ¿no? Sí. Tener tu bebé y normalito, nada. Entonces con la segunda niña... yo tenía miedo, sí tenía miedo a hasta dónde va a llegar el dolor, porque otra vez seguía sin conocerlo, ¿no? Que iba a ser el grado de dolor. Para hablar más o menos, tenías un dolor que, digamos, de la escala del 1 al 10, ¿en cuál estabas? Yo creo que sí estaba en un 7, en un 8. ¡Wow! Pero no es un dolor como cuando te cortas en ese instante y que perdura, no. O sea, obviamente estás en dolor, pero ese dolor cesa. Okay. Y me gustó mucho una publicación que yo vi donde decían que el dolor es como las olas del mar. O sea, va y viene, va y viene. O sea, no es como que estás en parto y no va a cesar por las 10, 12, 15 horas, ¿no? Ajá. No, o sea, es un dolor que llega así como la ola y se va. Llega y se va. Entonces tienes lapsos donde puedes descansar. O sea que son parecidos también como a veces los cólicos, ¿no? Exactamente, obviamente con mayor intensidad, sí. Pero es muy similar a lo que se experimenta en un cólico. Wow. Me imagino que se debe sentir de aparte ese dolor como mucha inflamación, mucho empuje en el vientre. Yo lo sentí ya en esa última etapa, ya lo que es la coronación. Sí sentí cómo mis caderas literalmente se abrían. Se abren. Se abren. Wow. Uh-huh. Se le llama coronación cuando ya se dilata, entonces. No, la dilatación empieza mucho antes, o sea, va gradualmente, ¿verdad? Pero la coronación es cuando ya se alcanza a ver así como esa cabecita de bebé. De bebé. Con la coronita de bebé, por eso quizás el concepto de coronación. Uh-huh. O sea, que el cuerpo siempre va a estar preparado, el cuerpo de la mujer, para tener un bebé, aunque esté muy grande la cabeza. Porque dicen que están como blanditos los huesos en ese Sí, ¿no? De para hecho, poder salir. De hecho, no sé si has visto esos bebés que nacen así con su cabecita como de cono. Ajá. Es por eso, porque los huesitos están muy, muy blandos. Entonces nace el conito, ajá. Nace el conito así, uh-huh. Pero con los días los huesitos se retoman ese. ¿Sí se acomoda? Sí, imagínate cuántos peludos andaríamos. Es que recientemente vi también así una imagen de un bebé así. Ajá. Yo pensé, es inteligencia artificial, es que ya no puedes confiar, ¿no? No, sí. No, pero eso sí es real. Ay, a ver si me sale con conito. Pero es bueno saber eso. Es bueno saber eso porque uno como primeriza, o sea, se puede imaginar cualquier cosa, ¿no? De que lo peor. Y así va a pasar y así va a quedar, o sea, cositas así, ¿no? Ya, yeah, pero no, es parte del mismo cuerpo de mamá y de cómo los huesitos van de bebé. ¿No? Uh-huh. Y bueno, para las personas que nos escuchan y que nos vayan a escuchar en la grabación también, Carmen no solamente está hablando de experiencia así, tienes ya conocimiento porque has estado... en una organización, ¿no? Donde... Sí, he formado parte de una organización que está enfocada en traer o en promover el conocimiento a las mamás de lo que es las dulas. Uh-huh. Entonces, ya, ese es el enfoque de ellas y bueno, ha sido toda una experiencia todo. Y has aprendido mucho. Sí, es increíble cómo después de tres bebés hay muchas cosas que en realidad no conocía, no sabía. Uh-huh. Y si tienen la oportunidad de repente de buscar un poquito acerca de lo que es una dula, pues recomendable que lo hagan y que traten de... No, es que es impresionante, o sea, Carmen me explicó en una de... No sé si se puede decir, ¿no? No, ¿qué? Pues en un parto que estuviste. Oh. De cómo, pues el bebé venía mal. Y cómo lo acomodaban ellas, o sea, a través como de un rebozo o de unos masajes. Sí. Que supuestamente, científicamente o médicamente hablando, es imposible hacer eso. Muchos doctores no lo hacen. O sea, no, ven a un bebé que está atravesadito y demás, pero fíjate qué interesante. Y es aquí donde yo me pregunto, ¿no? Porque todas estas maniobras o tradiciones o como quieras llamarle... En realidad son parte de nuestra cultura. O sea, si escuchas a las abuelas, si escuchas a esas ancianas de nuestros pueblos y cosas, o sea, te das cuenta que eso es lo que ellas hacían. Este era el conocimiento de ellas. Las parteras, ¿no? Uh-huh. Las parteras, incluso las curanderas. O sea, es ese conocimiento que ellas han ido adquiriendo a través de estar cerca de esas mamás, ¿no? De hacer ese papel en sus propias comunidades. Ya. Y es, yo no sé si, no sé cómo llamarle, pero es triste ver cómo hoy día las mamás que pueden pagar por tener algo similar, uh-huh, son solamente las mamás de buenos ingresos. Sí. Entonces yo digo, ¿cómo es que a nosotros mismos nos han... O hemos perdido nosotros mismos, ¿verdad? Dejado ir esas tradiciones, esas creencias, y ahora están solamente exclusivas para aquellos que pueden pagar. Sí. Uh-huh. O sea, es algo como... Imagínate que no pudiera yo comer más mole porque ya solamente está para cierto grupo social, ¿no? No. Podría ser, ¿eh? O sea, como va la situación, que le suben a los tomates y al guacamole, que no le suban al mole. Al guacamole, dije, ¿no? Al aguacate. Uh-huh. Que no le suban al mole, al chocolate, ¿no? Al chocolate. Sí. No. Pero eso es muy interesante realmente, o sea, a mí sí me impresionó cuando me explicaste y porque vi parte ahí de cómo había una imagen y cómo decías tú, aquí es donde se veía la cabecita, ¿no? Y cómo lo movieron, y yo, ¿what? ¿Se puede hacer eso? Hay una organización que se llama Spinning Baby, uh-huh. Y eso se dedican solamente a eso, tratan como de enseñar precisamente a las parteras, y yo creo que sería conocimiento para todo el mundo, ¿verdad? De cómo identificar, cómo sentir, cómo está tu bebé, y qué ejercicios, qué posiciones, qué técnicas puedes utilizar para que bebé empiece a tomar camino correcto. Bueno, vamos a irnos a una pausa y ahorita después, eso nos puedes decir así de qué movimientos puedes hacer mientras estás embarazada, ya te estás acercando a tu fecha, por ejemplo, tú sabes ejercicios de la pelota, ¿no? Uh-huh. O de ciertas ejercicios en los que te bajas y caminas como patito, algo así, me has dicho, ¿no? Que sí funciona, ¿eh? Porque yo de repente, si me agacho así normal, me levanto y de repente, o sea, viene el dolor, uh-huh, secundario, ¿no? Inconsciente. Y si me bajo así como pato y me vuelvo a parar como pato, no hay dolor. Pero así como que estarte bajando como pato y cuando estás en afuera, ¿no? Si tienes que agachar, pues se te cayó algo. Ni modo que estés ahí. Pero es algo que ahorita nos puedes decir, ¿no? Ok. Mira, volvemos. Vamos a la pausa y ahorita regresamos y están escuchando Mami Sal Volante. Por ahí que no tardaste en olvidarme, que ya estás con alguien que te ven feliz. Qué curioso que hace 2 semanas me pediste tiempo. Qué falta de respeto, ya te descubrí. Y pensar que yo por ti la vida daba, hoy sé que las apariencias engañan. music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 9 minutos, ya regresamos y están escuchando Manis al Volante. Y bueno, está muy interesante el tema, sobre todo para las que estamos en ese proceso, pero de pronto ser madres, si Dios quiere. Pero también queríamos decir, ¿no?, que obviamente no se va a tratar los programas nada más de esto, ¿no? No, sí. O sea, hay muchas cosas que abarcan a las mamás. Sí, y sobre todo las que ya tienen niñas, niños, como Carmen, que quieran compartirnos sus historias de las cosas que hacen. Me imagino cuando vas al volante, ¿no? Que llevas a tus niños, a tus niñas a clases o que van a comer. O sea, ¿qué es lo que les ha funcionado? Tal vez para que no entren como en estrés, tanto las mamis, los papis, como los niños, ¿no? Y cositas así. Y bueno, solamente así como pequeña referencia, me gustaría a lo mejor hacer un poquito de llamado a la empatía. Uh-huh. Porque muchas veces viendo publicaciones, qué sé yo, suelo ver muchas críticas de parte de otras mamás, ¿no? Ajá. Si una mamá está publicando acerca de una situación en la que le cuesta trabajo estar en la mesa con 3 hijos y de repente se vuelve un poco caótico, entonces en esos comentarios siempre hay de, ay, pero es que la mamá no le enseña a los hijos, ay, pero es que los hijos ya están en edad de tal. Entonces yo digo, bueno, al final todas hacemos lo mejor que podemos, sí. Como podemos. Sí. Entonces, a veces me parecen un poquito crueles ciertos comentarios, porque yo estoy segura que ninguna mamá que se encuentra en un estado de frustración está ahí por gusto. Yeah. Entonces, muchas veces por inexperiencia o porque nuestra propia historia, ¿verdad? Porque así nos educaron o precisamente porque queremos evitar el ser como solían ser tratarnos nuestros padres, qué sé yo, muchas veces cometemos errores. Como quieran llamarle, pero eso es lo mejor que podemos hacer en el momento en el que podemos hacerlo. Ahora, también recordemos que muchas veces mamás enfrentan depresión postparto, otras no. Entonces la situación de una que sí está en esa situación y la que no va a ser distinta. Entonces no podemos esperar que todas las mamás eduquemos, criemos y cuidemos de la misma manera, porque nuestras circunstancias son distintas. Entonces, nuestras historias son distintas y es lo único que conocemos para poder hacerlo de esa manera. Entonces, solamente eso, tratemos de tener un poquito más de empatía ante las dificultades que las mamás enfrentan. Así para nosotros sea la cosa más sencilla del mundo, hay alguien que se está ahogando en esa situación. Y quizás más que decirle, pero es que no sabes hacerlo bien, porque yo tengo 5 y lo hago de esta manera y mira. Entonces, ofrezcamos un poco de empatía y quizás de consuelo o de ayuda, ¿no? Que la mamá, al final de cuentas, con una publicación de este tipo es lo que está buscando. Sí, y dijiste, o sea, el punto importante, empatía y ser tolerantes, ¿no? Porque a veces uno piensa, oye, si yo puedo, ¿no? ¿Por qué tú no? Como tú dices, o sea, no se trata de que uno puede y el otro no. O sea, cada cabeza es un mundo y cada cuerpo es distinto, por más de que quiera. O sea, uno puede estar pasando por problemas hormonales, o problemas psicológicos, o sea, o problemas físicos, o sea, muchas cosas, o todo completo. Entonces, uno tiende mucho a juzgar y decir, como tú dijiste, ¿no? pero ¿por qué no le enseñan a ser más tranquilo o tranquila niña, o que haga berrinche o que no haga berrinche, ¿no? Tendemos mucho a juzgar, y yo creo que eso es el primer punto que debemos de hacer todos, o sea, no solamente con las mamás y papás, ¿no? O sea, de decir, es una familia y están viviendo ese momento, y no somos quién nosotros para juzgar, porque puede haber otro tipo de situaciones detrás de esto que nosotros ni tenemos ni idea, y para nosotros es muy fácil criticar, ¿no? Por ejemplo, ahorita me estaba acordando de cada vez que estábamos en un tratamiento de fertilidad, mi esposo y yo, y nos íbamos a la cafetería Barça Novo, nuestra segunda casa, y siempre coincidía, haz de cuenta que el día que teníamos, por ejemplo, una inseminación, ¿no? Uh-huh. De repente pasaban padres con niños arrastrándolos, o sea, literal, por el piso, gritando el bebé, y nosotros así como es lo que están esperando, no, eso es lo que quieren. Pero siempre pasaba, o que tenía una cita por lo que sea de fertilidad, y íbamos otra vez a ver de nuevo, y nos pasaban ese tipo de escenarios, y mi esposo y yo riéndonos, ¿no? Así de como, ¿qué estamos ahí? Ahí vamos a estar probablemente. ¿Llegamos a la cita o mejor nos va? No, y es después de la cita. Siempre nos pasaba después de la cita. Entonces nos daba mucha risa. Y hoy en día que ya estamos embarazados y todo, sigue pasando. Ya no ves los dos. Todo así como que no hemos criticado, nunca hemos dicho. Pero por lo mismo de que pues hemos deseado tanto no ser padres, que para nosotros es así como, eso es ser padre. Sí, así, no, que te jalen la falda, ¿no? Como un video de hace años, que está la mamá, ¿no? Y se ve muy jovencita, y está así como que en una mesa de recepcionía, ¿no? Que va y consulta algo. Y el niño anda haciendo un desastre aquí, corriendo por acá y así. Y de repente va y le dice casi como que, mamá, ven, ¿no? O sea, el video es mudo, ¿no? Porque es un video de seguridad. Ajá. Y de repente el niño va y le baja la falda con todos, la mamá. Y le va, ¡ay! Nomás se sube. Y nosotros una risa así de que, pues, que tengas un niño así, ¿no? Que te falte el respeto delante de la gente. ¿Y qué haces? Pero es que a lo mejor no es tampoco falta respeto, fíjate. Y ahí sí me identifico. Claro que no es falta de respeto. Pero fíjate, yo tenía una pijama, un pantaloncito en particular que medio, o sea, me bajaba, ¿no? O sea, era así. Era que tenía que estar con cuidado. Entonces ese día me acuerdo que vinieron visitas a la casa y yo traía ese pantalón. Y entonces andaba yo, mi niña, pero de repente ella me jalaba el pantalón. Ajá. Y pues se bajaba porque era muy, sí, muy flojo. Entonces me acuerdo que sí, yo dije, híjole, no, tengo que quitarme esto porque va a pasar algo aquí. Tengo que cambiarme. Pero entonces, no sé, sí pasa. Sí pasa, y yo pienso que lo que viene a continuación es risa, ¿no? Ni siquiera ganas de regañar al niño o a la niña, porque pienso que da pena, ¿no? De, sobre todo una que es penosa. ¿Tú eres penosa, Carmen? Yo creo que sí. ¿Sí? Uh-huh. Ya no soy así tan dada a llegar a algún lugar y saludar a todo el mundo y platicar y conocer ahí, hacerme amiga de alguien. No soy tan así. No eres. Bueno, pero son cositas que sí suceden, ¿no? Sí. Sí sucede. Hecho real. Ahora sí, ¿qué es real y qué no? Pregunta. Sí, a ver. Bueno, antes de irnos a la pausa, o sea, dijimos que ese tipo, porque a lo mejor alguien, te digo, está también en el mismo avance del embarazo. Se me van las palabras, ¿eh? Como que ya me está entrando el nerviosito, el nerviosismo de lo que se viene. No, pero ejercicios que ayudan para acercar, cuando estás acercando al parto. Yo creo que lo más importante es generar esa flexibilidad en las caderas. Ok. Y existen ejercicios, obviamente, si no has hecho ejercicio en los últimos 3, 4 años, pues no vas a querer volverte deportista en los últimos 3 meses, ¿verdad? Yeah. O sea, esto tiene que ser tomado en base a cómo viene siendo tu tu vida. Rutina. Entonces, pero hay ejercicios muy simples, muy sencillos, donde solamente el sentarte sobre una pelota de esas inflables de yoga te ayudan a hacer como giros, a como tratar de rotar tu cadera. Y eso te ayuda a abrir un poco las caderas, a que bebé empiece como a posicionarse, a tomar mejor posición para el momento del parto. Y bueno, de ahí hay algunos otros que tendría que mostrarte, pero esos ya serían más ilustrativos. Sí. Okay. Pero están esos, están... Me acuerdo que en algún tiempo una señora le recomendó a una amiga que hiciera así como los ejercicios que uno hacía antes en educación física, que ibas caminando así como de patito, que ibas y venías. Ese también, pero también otra vez, o sea, eso depende de la mamá, ¿no? A lo mejor hay mamás que sencillamente no pueden hacerlo, o porque están ya con el estómago muy grande, o sencillamente no pueden hacerlo. Entonces, si no podías hacerlo sin estar en embarazo, pues va a ser más difícil ahora. Entonces, hay cosas que se tienen que evaluar, ¿no? Pero de que existe, sí existe. Ok. Entonces, ¿tu recomendación es, antes de que lo hagas, lo consultes con el ginecólogo, con tu doctor? ¿O puedes El mismo ginecólogo te puede dar algunos ejercicios. Otra vez, si tienes la oportunidad de trabajar con una doula, te va a dar miles de ejercicios, miles de opciones. Pero sí, o sea, existen algunas técnicas que puedes usar. Y que sí valen la pena, ¿no? Oh, sí. Y los ejercicios así como... No sé si has visto cómo de repente son los bailes de zumba. Donde hacen las caderas hacia los lados. Okay. Como una especie de... Ay, ¿cómo se llama? Bachata. Algo así, más o menos. Como para tratar de ejemplificar un poco. Pero es así como ese sube y baja de caderas. De caderas. Ya cuando ya estás más adelante, ya en el proceso, también se recomienda que hagas como una especie de... Ay, ¿cómo se llama cuando pones el pie hacia adelante y el otro hacia atrás y bajas? Zancada. Sí, creo que sí. Es como algo así. Ajá. Y bueno, ya durante el momento del parto y demás, existen otras herramientas que las parteras o las dulas también pueden utilizar. Es una especie de rebozo que se cuelga como a la pared. Tú te cuelgas tratando de simular una sentadilla. Okay. Entonces tienes el soporte como que te está abrazando esa especie de rebozo. Y la función ahí es que la gravedad te ayude a que bebé baje más rápido. Wow. Entonces el acto de estar como en sentadilla definitivamente es algo que ayuda que mucho ayuda durante el momento del parto. Y de hecho existen algunas camas ya en el hospital donde tienen como una especie de arco alrededor donde tú te puedes detener para simular de alguna manera la sentadilla. Y eso ayuda también a que descienda y venga más rápido el bebé. Oh, wow. En el hospital normal. No necesitas, no necesitas nada especial, ninguna petición, ninguna cama especial, nada. Tú dices que quieres, y déjenme busco cuál es el concepto para esa como barra, pero es una especie así, imagínenla, una barra de gimnasio donde se pone sobre la cama de mamá. Mamá detiene las manos de la barra y ella se encuentra como en una especie de cuclilla. Suena interesante y suena como cuando te dices, o sea, más natural, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de ciertos ejercicios y ciertas posiciones, pero la mayoría, la gran mayoría, todas van hacia esa posición de cuclilla. De que la fuerza va hacia abajo. Y si pensamos en cómo es que se da luz, la cama está horizontal. Entonces significa que la gravedad no te está ayudando. Ya. Es solamente tu fuerza la que está llegando. ¿Y será por eso que a veces duele más o porque hay desgarres y todo eso? Es más tardado, definitivamente. Wow. ¿Has escuchado tú en tu experiencia de que hay madres, o sea, que tienen a su bebé y definitivamente no sintieron nada? Sin medicina, el dolor ni nada, o sea. Yo fui una de ellas. No conozco muchas. Con mi primer hijo fue así. yo no experimenté dolor, lo que tuve fue una especie de cólico, un cólico menstrual, pero tampoco fue un cólico que me doblara. O sea, ¿eres muy tolerante al dolor? Yo pienso que sí, pero hasta hoy no he logrado entender si esa falta de experimentar el dolor fue porque mi propia mente bloqueó. Lo cual yo creo que ocurrió. Yo creo que el miedo, porque en aquel entonces mi hijo nació en México y los hospitales en México son diferentes aquí, y en aquel entonces pues no era como hoy, ¿no? Donde, ¿quién quieres que pase contigo? 20 personas, ok, hagan fila, ¿no? No, eras tú sola. Yo estaba muy jovencita, entonces yo creo que estaba ese miedo de la inexperiencia, el miedo que se agrega a la juventud, el estar sola, entonces, y el no haber estado preparada para el momento. Yo sí creo que de alguna manera mi mente bloqueó lo que estaba ocurriendo físicamente, más que en realidad no haber experimentado ese dolor físico, yo creo que fue lo que ocurrió. ¿Y te sentías, o sea, si te acuerdas, estabas relajada? Sí, estaba más bien desesperada, como, ay, estaba en ese apuro de, a ver a qué hora, yo ya me quiero ir a mi casa, o sea, mi sentimiento era de, yo ya me quiero ir a mi casa, no, para mí no fue un lugar agradable estar ahí, no sé, no me sentía como que era el lugar en el que yo quería estar, pero en mi mente era como, es el único lugar donde puedo venir a tener un bebé, cosa que es mentira, chicas. No, ahora has descubierto que lo puedes tener en tina, en tu recámara, donde sea, ¿no? Donde tú quieras, ahí puedes incluso rentar suites que están dedicadas solamente para eso. ¿En serio? Hay negocios. Yo, por ejemplo, podría adaptar mi basement para hacer un centro de, bueno, no podría llamarle centro de nacimiento, porque un centro es algo ya más grande, es una especie de hospital, pero dedicado exclusivamente a eso, y en su gran mayoría está atendido por parteras y dulas. Pero yo podría adaptar un área que yo tuviera en casa para que, si alguna mamá está interesada en tener su bebé ahí y no tiene espacio en su propia casa, o de repente hay mucha gente en casa, ¿no? Los otros 3-4 hijos que sabes que no te van a, con los que no vas a poder descansar, puedes buscar esta opción, ¿no? Es una especie, entre comillas, de hotel donde solamente está para eso, para que tú vayas, des a luz ahí, no tengas que estar preocupada por todo lo que está ocurriendo en el diario vivir de casa, y puedas tener la tranquilidad de estar descansando en otra parte, que no necesariamente es el hospital. Y otra vez, ahí tú puedes pedir, yo quiero las cortinas de este color porque es mi color favorito, y yo quiero luces, y quiero música, y de la música obviamente que tú quieras, quiero aromas, quiero flores, o qué sé yo. Entonces, están esas opciones, y en el hospital también ahí puedes tratar de alguna manera de adaptar tu cuarto en donde estás dando a luz, no solamente donde te vas a recuperar, pero donde estás dando a luz, a que existan ciertas características que tú necesites, aromas, música, la presencia de personas que consideres que necesitas tener ahí, la tina, también hay hospitales donde te permiten tener bebé en tina, pues por eso es importante hacer una investigación del lugar en el que vas a tener a tu bebé, porque hay opciones que a lo mejor te podrían interesar, que no te ofrecen, pero que sí existen. Ok, así que vayan apuntando ahí, o sea, se me hace muy padre, o sea, todas las opciones que existen y que uno desconoce, y todo lo que se puede beneficiar uno, sobre todo cuando ya has tenido, me imagino, pues la experiencia también de ser madre, y dices, ah, pues ahora lo quiero en esta otra experiencia, por ejemplo, en tina, como tú dices, con música, con en otro lugar, o sea, cosas que yo, o sea, había visto antes de partos en agua, que le llamaban, pero no sabía con todas esas bondades que se pueden dar. No, sí, y también a lo mejor es importante, si por ejemplo tienes la oportunidad de tener una doula, a lo mejor de hablar con ella y de preguntar cuáles son las cosas que puede hacer por ti después de que nace el bebé. Y una pregunta, o sea, supongamos que todo va bien, y va bien, ¿no? Uh-huh. Y al momento del parto con una doula, y dices tú, es que no se puede. ¿O siempre se puede con una doula? ¿O definitivamente hay momentos en el que dices, tengo que llamar una ambulancia? Estamos hablando de cuando no es en el, sí, hospital. Cuando no es en el hospital, estás con una doula y definitivamente la doula pues no pudo por algo. Y pues necesitas... Una complicación. Sí. La doula no hace ninguna función médica. Entonces también tienen que tener en cuenta eso. Una doula no te puede checar para empezar. O sea, como una cuestión médica no puede hacerlo. La doula viene acompañada de la partera. La partera sí ha tenido... En este país es un poquito diferente a nuestro país, porque la partera en nuestro país regularmente se hace a base de ese rol que ha asumido, ¿no? En la comunidad. En este país se requieren, tiene ciertos requisitos para poder ser llamada partera. Okay, partera es una. Es la parte médica. Okay. Y la doula es la parte más emocional, más de ven, te ayudo con estos ejercicios, ven, hagamos esto. Mira, están estos aceites, estos aromas. Y muchas de ellas te ofrecen también eso, ¿no? Hacer una especie de prueba de olores antes de que nazca bebé, para que puedas identificar con qué aromas te relajas más, cuáles no te gustan tanto, para que ni te me acerques con ese olor. Pachulí, ¿no? Pues no me gusta tanto, pero cómo me relaja, ¿no? No, pero fíjate, es bien sabido eso también, o sea, desde la manera en la que pueden tocarte, ¿no? Si a mí me molesta que en momento de dolor o de X me estén hablando o me estén tocando, también eso es algo que tienes que consultar con la doula, porque ella te puede dar masajes, te puede ayudar en ese momento. Entonces, a lo mejor son cosas que tú no... Incluso desde la parte religiosa, porque a lo mejor si tú no eres religioso y la doula viene acá a decirte que, ay, mira, vamos a orarle a Dios, pues va a decir eso, déjame en paz. O sea, esas son cosas obviamente se tienen que hablar antes. Ajá, obviamente está ahí para ayudarte a que tu experiencia sea mejor, nada más. Bueno, entonces supongamos que estás en casa y está ocurriendo alguna emergencia. La partera está... tiene entrenamiento médico con el cual te puede ayudar. Ok. Que no pudiese hacer nada. Una de las restricciones que se tienen para que alguien pueda tener bebé en casa es que tiene que haber un hospital. No recuerdo la distancia, pero tiene que ser una distancia cerca. Sí. Es un requisito. No me voy a ir a la montaña, ¿verdad? Ya. Entonces es parte de los requisitos que tienen que cumplir. Oh, wow. Y bueno, las estadísticas muestran que hay más emergencia en el hospital que en casa. Ok. ¿Será porque uno se siente más relajada, o sea, menos estrés de ver tanta cosa? Yo creo que sí, porque cuando llegas con la partera, con la doula, el trabajo de la doula no es solamente... ayudarte físicamente, sino también emocionalmente, ¿no? Y uno de los grandes lemas es hacerte saber que tú como mujer, tú en tu cuerpo está preparado para lo que se está creando dentro. O sea, no te va a dar, como dicen, ¿no? Dios no te va a dar una prueba con la que no puedes, es lo mismo. Dios te está dando el hijo que necesitas. Ok, pues sí, o sea, la verdad que sí. Entonces estás creando algo con lo que vas a poder. Ahora, también me ha tocado escuchar esa parte donde la mamá dice, pero ustedes, ¿por qué hablan tan negativamente de las intervenciones, no? O sea, no es que se hable negativo cuando... O sea, el día que tú contratas a una doula y le dices, yo quiero cesárea, la doula te tiene que decir que sí, te tiene que decir que sí. Porque está trabajando para ti, para lo que tú quieres. Okay. Ella no va a decir, no, mira, no lo hagas. No te trata de convencer. No. Okay. Y si tratan de convencerte, ya están haciendo un mal papel. Entonces... Respetan bastante tu elección, ¿no? Claro. Okay. Y están ahí para eso, para apoyarte en lo que tú quieras hacer. No van a ir a decirte, mira, esta es mi filosofía, únete a ella. No. ¿Te imaginas ahí de... No, o sea, ¿para qué cesárea? Ya no puedes, por favor. ¿Qué te da miedito? Ay, no, la clásica de... Ay, no, esta sí, todo el mundo la comenta así en clases y demás. Que las... Parte, ¿no? De los abusos que existen en los hospitales es que cuando estás en dolor y gritando y qué sé yo, la enfermera te dice, aguántese, no estabas disfrutando mucho. No, sí, sí se ha escuchado eso, qué gacho, ¿no? Y eso es... No, no, eso es no violencia, debe, ¿no? No debe de ser permitido. Hace 2 días vi un video de que llevan una muchacha en silla de ruedas porque ya está a punto, jovencita, muy jovencita se ve, y va gritando casi como mariachi del el dolor. Y todas las enfermeras tapándose así porque, o sea, la van llevando apenas, pues, pero el grito que hace, o sea, lo hace muy, muy simpático, o sea, que sí te da risa, ¿no? Pero se está quejando de la contracción. Entonces, ¿qué haces ahí, no? En ese momento, pues, te da risa. Bueno, pues yo sería de los que me hubiera agachado, porque así me reiría, o sea, ¿sería violencia también eso? Pienso que sí, de alguna manera. Ok. Bueno, vas a querer que me ría de ti. Pues es que, la verdad, no me importaría, porque yo me río mucho de mí, entonces, no. Pero otra gente, pues pienso que a lo mejor sí le molestaría, ¿no? Okay. A mí no creo. En lo personal, no. Cuando les da risa por algo, no. Pero que me trataran mal, eso sí me molestaría. O sea, que me hicieran mal la cara o... Sí me ha molestado en ciertas ocasiones. Pero no, no porque se ríen. Y esa es otra cosa importante, fíjate. Muchas veces se recomienda mucho las respiraciones durante el momento del parto. Y muchas veces las mamás no lo hacen precisamente por pena. Ah. Okay. No, no, pues que no les dé pena, ¿no? Porque vale más la respiración, obviamente. Yo, sí, la respiración, bueno, ya lo he dicho en otros programas, ¿no? La respiración siento que es la que me ha salvado de muchos, muchos dolores que hubieran sido muy traumáticos por estar en emergencia. Y sin esas respiraciones, no, o sea, yo creo que no la contaría. Entonces, sí, sean abiertos a su respiración, ¿no? Hagan lo que siente, lo que su cuerpo les pida hacer en ese momento. Fíjate que, uy, no sé si iba a decir esto, pero bueno. Hay una amiga que siempre decía que ella en el momento su cuerpo sentía como que necesitaba ponerse en cuatro. Y ella decía, ay no, pero ¿cómo voy a hacer eso? Van a decir que soy como un perro, que soy. Pero eso era lo que su cuerpo le estaba diciendo que hiciera. Es que sí te dice, sí te habla. O sea, si realmente te dedicas a escucharlo, sí te va a decir cómo ponerte para que tú te sientas pues mejor. O sea, yo recuerdo cuando me enfermé de la apendicitis, yo no sabía que era una apendicitis. Y me levantó el dolor como a eso de las 2 de la mañana, 2:30. Y recientemente en ese entonces, estamos hablando de 2018, diciembre, había hecho yoga. Y hacía yoga, o sea, estiramientos de yoga, había tomado clases de Bikram yoga en el calor, y entonces tenía dolores y yo recordaba lo que decían la instructora, ¿no? Que esto es para esto otro, ¿no? Y yo empezaba a hacer ejercicio y nada, que el dolor era horrible. Y entonces de repente hice ese ejercicio de patito, o sea, con una apendicitis inflamada, imagínate. Y eso es lo que me calmaba el dolor, aparte de mi respiración, que ya en ese entonces ya empezaba a hacer, no tan profundo, no tan con tanto conocimiento, pero hacía la respiración. Y gracias a esos estiramientos y gracias a la respiración profunda que yo hacía en ese momento, o sea, estuve desde que eran 2:30 de la madrugada hasta las 9 de la noche que me metieron al hospital sin anestesia, o sea. Hasta las 9 de la noche me pusieron la anestesia. Ya estás lista. Sí, no. Y por eso digo, en ese momento yo me acuerdo que pues tenía mucho dolor y le pregunté a otra amiga, Moni, le dije, oye, traigo este dolor y traigo vómito y no sé qué. entonces creo que fue porque su niña en ese momento había tenido vómitos. Yo quería saber si era como que algún tipo de virus, ¿no? Uh-huh. Y no, no, o sea, resultó que no era un virus, sino que me traían de un hospital a otro hasta que finalmente terminé en emergencias, o sea, por la noche. Y, pero, o sea, yo me daba cuenta que si iba caminando, respiración profunda, o sea, si me hablabas, me daba cuenta que no te contestaba porque estaba haciendo la respiración profunda todo el tiempo. Y ya cuando estábamos en el hospital, es que te ponen pues para checarte todo, la presión alta, el latido alto, ¿no? Porque tenías que estar hablando, contestando. Y de repente, pues ya que estás monitoreando todo, que estás viendo, yo le decía a mi esposo, ahorita lo voy a bajar. Entonces, no me hables, y hacía la respiración profunda, y veíamos cómo la presión se normalizaba, y mi pulso cardíaco también, o sea, se bajaba. Uh-huh. Entonces, ahí fue cuando lo comprobé, y dije, qué impresionante lo que te hace la respiración profunda. Uh-huh. Entonces, es muy importante, como tú dices, escuchar a tu cuerpo, porque él te va diciendo, o sea, tienes que respirar así, o tienes que moverte así, o tienes que posicionarte así para que puedas tolerar, o sea, o para que puedas atravesar eso que estás viviendo, ¿no? Uh-huh. Así es. Así que poquito de respiración es siempre bueno en nuestra vida, ¿no? En cualquier momento de la vida, no solamente en el momento de parto, sino en nuestro diario vivir. Sí, por ejemplo, imagínate si estuvieras enojada, o tus niñas están enojadas, o están alteradas, o están con miedo. Lo primero que le vas a decir, no, cálmate, no les va a funcionar. O cállate, no. O no llores, o no tengas miedo, no les va a funcionar. Dile, respira, inhala, exhala. Y lo haces automáticamente y se apagan todos esos... Y una manera de que los niños pueden entender un poquito esto de la respiración, y es como todo lo que aprenden los niños, ¿verdad? Uh-huh. Con una especie de juego, de diversión. O sea, para la respiración profunda se les comenta lo del globo, inflar uh-huh. el globo. Respiras para suficiente para que puedas inflar el globo y lo sacas. Y hay otra que es más rápida, donde les enseñas que es apagar la velita del pastel. Okay. Entonces es como más o menos los empiezas a entrenar. Ajá, a decir, como tú, a tratar de mostrarles cómo hay diferentes tipos de respiración. Entonces, así es. Interesante. Interesante para que lo apliquen con los niños, ¿eh? Uh-huh. Bueno, vamos a otra última pausa y regresamos ya con el final. Rapidito. Se ha ido bien rápido. Bueno, y recuerden que están escuchando su programa Mamis al Volante. Iba caminando, mi perro ladrando, cuando de repente tú... No me imaginaba lo que me esperaba, y un año después, qué lindo es estar contigo. Me puse a pensar en lo que hubiera sido si no hubiera dicho que sí. ¿Qué sería? ¿Qué sería de mí? Yo sé que los no y los tragos amargos y todo lo que antes viví, si han valido la pena, me trajeron a ti. Algo bueno hice para que hoy estés aquí. Descubriste lo bonito en cada cicatriz, y por eso esta canción te la regalo a ti. Cada día es mi día favorito desde que estás. Tú me besas y me sabe a caramelo y sal. Si me quieres, yo te quiero muchísimo más. No me importa dónde estés, si estás, yo quiero estar. Cada día es mi día favorito desde que estás. Necesito de lunes al infinito. Quiero este momento, estirar el tiempo, un poquito más de ti. Tú sabes que

pensando que porque a uno no le da, pues a la otra tampoco le debe dar, y que es psicológico, y que es esto y que el otro. Pero cuando da, ¿tú qué pensarías? O sea, ¿recomendarías que tomara ayuda psicológica o algún tipo de ejercicio, alguna actividad que ayude para la depresión posparto? ¿Por qué piensas que se da? Pues, otra vez hablando desde mi experiencia, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no, tampoco soy psicóloga, no soy terapeuta, pero muchas veces creo que como mamás nos... Y es que la maternidad se vive tan distinta. Por ejemplo, con mi primer hijo, yo fui una mamá que volvió a la escuela inmediatamente. Entonces, esa parte social no la perdí. Uh-huh. Tenía el apoyo de mi mamá, de mis hermanas. Entonces, no me encontraba así como en ese shock. De que tú sola tenías que hacer todo. Ajá. Okay. Tenías todo el apoyo familiar. Uh-huh. Con la segunda niña, yo volví al trabajo. Y también tenía un cierto apoyo. Uh-huh. Que de alguna manera te ayuda a que tú puedas seguir manteniendo cierta rutina que tenías antes de ser mamá. Okay. Con la tercera niña, yo dejé todas esas actividades personales y me enfoqué 100% a mis niñas. Uh-huh. Entonces, si te das cuenta, han sido diferentes formas en las que tienes que maternar, en las que tu existencia como persona uh-huh. cambia. Uh-huh. Entonces, y eso es solamente hablando de la parte exterior, ¿verdad? Hay muchas otras cosas que ocurren internamente, uh-huh. que aunque yo hubiese continuado con el trabajo, con la escuela, con mi rutina de siempre, ocurren cosas internas uh-huh. que te llevan a experimentar la depresión. O sea, no significa que la depresión va a ocurrir o no de acuerdo a tu ambiente, a factores externos. Yeah. No necesariamente. Uh-huh. Hay otros internos que se dan o no se pueden dar en las mamás. Uh-huh. Pero me ha tocado ver por esas experiencias, distintas experiencias, en que muchas veces se pierde la identidad de uno como mujer uh-huh. y como persona, como lo que eras anteriormente. Cuando te dicen que cuando nace un bebé también nace una mamá, uh-huh. es 100% real. Oh, wow. Si ya tuviste un niño y tienes otro bebé, vas a ser una mamá nueva. Nace una mamá nueva en el momento en el que nace ese segundo bebé. Oh, wow. O sea, no te hiciste mamá una primera vez y ya vas a ser mamá. Te vas a ser igual, ¿no? Siempre. No. Oh, okay. Renace junto con tu bebé, nace una nueva persona. Entonces, no sé honestamente qué es lo que ocurra internamente y que pueda trigger esa enfermedad. Pero solamente... Y esto es, ay, no sé, es tan... Muchas veces se vive soledad y juicio. Entonces, dentro de ese juicio, te cierras a expresar lo que en realidad estás viviendo. Yo me acuerdo que hubo un momento en el que yo necesitaba hablar de lo que yo estaba sintiendo, y el grupo más cercano que yo tenía a mí era la iglesia. Uh-huh. Cuando me acerco a la iglesia, pero ¿cómo? Si tienes la bendición más grande del mundo, ¿por qué te sientes así? Y quizás no era un juicio directo, pero eran palabras de, ay, pero ¿por qué es así? ¿Por qué? O sea, que no sentías obviamente el apoyo, o sea, de su manera te estaban ellos tratando de ayudar, pero realmente no te estaban comprendiendo, pues realmente es lo que tú estabas sintiendo. Uh-huh. Y uno se siente peor, así como, ah, entonces yo soy la que está mal. Exactamente, ¿no? Yo soy la que está mal. Entonces, y también recuerdo mucho una publicación que una amiga puso, porque ella también estaba como, me imagino, ¿verdad? Uh-huh. Que en ese sentimiento como de frustración. Y me acuerdo que alguien... Uno de sus amigos le comentó en esa publicación que las mujeres que se sentían así eran porque nunca habían estado preparadas para ser mamás. Ay, qué cruel. Entonces, esas son las cosas que de repente nos llevan a callarnos. Yo pude vivir el beneficio, la importancia de lo que es pertenecer a un grupo. Uh-huh. Un grupo que es de apoyo, que uh-huh. esté experimentando y viviendo las cosas que tú estás enfrentando uh-huh. en ese momento. Porque entonces viene el... Ay, No era yo la que estaba mal. No era yo la que... Entonces, cuando no podemos encontrar ese alivio, uh-huh. es en donde las cosas empiezan a acumularse y acumularse. Y entonces empiezas a sentirte inadecuada para poder maternar, inadecuada para ejercer un rol que te ha sido asignado por naturaleza. Uh-huh. No sé, pienso que ahí es donde muchas cosas empiezan a escalar. Y cuando hablamos de la depresión postparto, médicamente se enfoca en esas primeras semanas, ¿verdad? Pero yo he visto como hay mamás que ya teniendo sus niños un poco más grandes, aún siguen enfrentando dificultad. Yo recuerdo mucho a una amiga que un día me dijo, ella tenía algunos niños. Y me acuerdo que un día ella me dijo que ella iba manejando y entonces empezaba a preguntarse, ¿es que sería tan fácil si yo no estuviera aquí? ¡Wow! Y ese es otro nivel en donde ya es más grande, ¿no? Donde es una depresión, ya fuerte. Y no estamos hablando después del parto. Uh-huh, estamos uh-huh. hablando cuando no has sanado después del parto y sigues cargando con esa frustración, con esas necesidades que de alguna manera son importantes. Y muchas veces vienen esos pensamientos que tristemente en algún momento dejan de ser un pensamiento. Y otra vez, o sea, no sé, pienso que es un campo, la salud mental, uh-huh. que no se toca lo suficiente, que no se atiende lo suficiente, que no se entiende lo suficiente socialmente, que nos lleva a tener que vivirlo en silencio. Sí. Y es un silencio entre comillas, porque no es algo que solamente se queda interno nuestro, sino que de alguna manera se está proyectando, estamos proyectando a nuestra familia, a nuestros hijos, en nuestra propia persona. Entonces, lo único que yo podría recomendar es que sean bien sinceras cuando les toque responder a sus cuestionarios, porque después de que nace bebé van a estar en sus visitas médicas. Y en esas visitas les hacen un cuestionario en cuanto a su situación mental. Okay. Y respóndanlo lo más sinceras que puedan. Esa es otra situación también con la que muchas veces no nos sentimos tan cómodas porque tenemos miedo. De ser juzgadas y de si me encuentran algo, qué va a pasar con mis hijos. O sea, el cuestionario está precisamente porque si se llega a identificar una necesidad... Uh-huh. ofrecen los recursos. Uh-huh. Entonces, siempre traten de resolver ese cuestionario lo más sincero que puedan, porque si llega a identificarse algo, van a tener recursos. Y no hay nada mejor que esos recursos. Y esos recursos pueden ser desde médico hasta grupos de apoyo, ¿no? Uh-huh. Donde lo único que se necesita para sanar eso es estar en un grupo donde estés compartiendo experiencias similares a las tuyas, ¿no? Y un grupo de apoyo realmente te ayuda bastante. Uh-huh. Solamente el compartir lo que estás sintiendo sin que te juzguen y que obviamente hay un profesional en ese grupo de apoyo. O sea, te va a ayudar, o sea, a salir o por lo menos saber de que puedes salir de esto, ¿no? De que de alguna manera está... Y perdón que utilice esta palabra, pero está dentro de lo normal que experimentes esos sentimientos. Claro. Que tengas esas experiencias de cuestionamientos, ¿no? Entonces, ya, fíjate que tengo una amiga que en algún momento me compartió cómo ella manejaba el cuidado de los hijos con uh-huh. su esposo y me pareció uh-huh. fantástico. Sí. Porque ella me decía, yo los cuidaba, yo me encargaba de la casa de todos los niños uh-huh. de lunes a viernes hasta ajá. las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde yo terminaba mi shift. Y yo me iba 2, 3, 4 horas ajá. a hacer lo que yo necesitaba hacer. para mí. Para ella. Okay. Fuera ejercicio, fuera leer, fuera dormir, fuera lo hablar con una amiga. Ajá. Porque muchas veces hasta las conversaciones con amigas se vuelven difíciles, porque tienes al hijo pidiendo esto, al otro pidiendo tal, y si pasa esto, o sea, es como que ese constante no descanso que es necesario para todo el mundo. Sí. Entonces esas 2-3 horas eran suficientes para que esa amiga mía volviera a recargarse, ¿no? Y de esa manera, y fíjate qué cosa tan bonita, porque de esa manera los hijos también estaban de alguna manera generando un vínculo emocional con papá, no solamente con mamá. Y yo creo que muchas veces también he visto cómo los papás sienten como ese vacío, esa desconexión con los hijos por la falta de presencia. Ajá. Entonces esa es una manera de conectar con ellos. Qué bonito. De crear ese vínculo. Entonces es más sano para toda la familia. Entonces otra vez, o sea, no se trata solamente de ay, ya me voy yo a festejar, ¿no? Que ya terminé mi shift, no. Es voy a hacer algo que yo necesite hacer, lo que sea que se necesite hacer. Y otra vez, así sea dormir, algo tan sencillo, o leer un libro, o retomar alguna actividad de lo que se solía hacer antes de ese rol. Ajá. Te ayuda a mantener esa identidad tuya como individuo. Muy bonito, y ojalá que muchos estén poniendo ahí pues en su papelito, ¿no? Porque a mí no se me hubiese ocurrido, pero que todavía no estoy ahí, ¿no? Pero es cierto, sobre todo cuando tienes a tu pareja, el apoyo de tu pareja, ya sea emocional, físicamente, o sea, también hace un cambio. Y eso no quiere decir que para la persona que es madre soltera o padre soltero, o sea, no haya otro tipo también de ayuda. Me imagino que también pueden hacer algo, ¿no? Como ese tipo de grupos de apoyo en el que a veces dicen, bueno, yo me voy a quedar con los niños, con todos, y ustedes les toca a este grupo de papás o mamás para que salgan y se diviertan, aunque sea a un club de lectura o a tomarse algo, ¿no? Entonces, siempre va a haber como que algo que les puedan ayudar, ¿no? Fíjate que existen también algunos recursos comunitarios donde la mamá sí se encuentra en un estado, llamémosle, de necesidad. Okay. Donde ella diga, ¿sabes qué? Estoy en un punto en donde no puedo más. Ella llama a esa, es una especie de guardería, en donde los puede ir a dejar por un par de horas en lo que ella toma ese descanso. Okay. Como es un grupo, una organización comunitaria, tiene que existir una registración, o sea, es un grupo muy, muy que saben quién está ahí. Uh-huh. Y no es así como que llega todo el mundo ese día, no. Tienes que llamar, ver si hay un espacio, llevarlos, sí. Conocerte, ¿no? Entonces, no es como que ay, hoy voy y los dejo, como cuando voy y se los dejo a mamá, por ejemplo. Pero existen ciertos recursos, ¿no? De los que de repente uno puede apoyarse para ese tipo de necesidades. ¡Wow! Hay tantas cosas. No, y fíjate que mencionaste algo también bien interesante, ¿no? La parte de los padres, que muchas veces los hacemos a un lado en esta situación de ser... Tú no sabes, déjame a mí, ¿no? De tener bebés, pero... Pero es interesante que ver cómo ellos también... Tú, a ver, tú, ya con tu experiencia, disculpa que te interrumpa, pero ¿tú qué tan confiado eres con tu esposo, con las niñas? O sea, de que, ah, no, sí, totalmente, les doy, lo dejo que sea responsable. Porque yo pienso que yo sería, no, no, así no lo agarres. No, espérate. Ay, no, mejor lo hago yo. Es parte de lo que tienes que dejar que ocurra, pienso. Okay. Y yo creo que esto existe en los memes porque viene de una realidad. ¿Sí? Donde, por ejemplo, no sé si has visto ese donde dicen que la mamá poniendo a los niños a dormir, ¿no? Ya a la hora, y ya los tranquiliza y entra. Y el papá, en el momento de llevarlos a dormir, se pone a correr con ellos y a aventarlos y estar jugando y el dulce. O sea, lo opuesto a lo que los lleva a encontrar esa tranquilidad para ir a dormir. Entonces, Pienso que sí es así. Pienso que está en la naturaleza del hombre actuar de manera que a lo mejor uno no lo haría. Ajá. Pero sí, para nosotros es irresponsable que hagas eso. No, sí, pero es parte de lo que son. Sí, sí, así, entonces, ¿cómo vas a madurar? Entonces pienso que incluso eso, hasta eso resultaría sano para los mismos hijos. Entonces, sí, así como decir, ay, lo mismo siempre con mi mamá, no es que viene mi papá, ¿no? Ya, yeah, pero ya. Yeah. El balance, es el balance. El balance. Pero eso también, o sea, cuando también tienes alguien que te apoye, o sea, no solamente a veces tu pareja, puede ser tus papás, uh-huh, o tus amigas, o tus amigos, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre que hay como que agradecerlo, ¿no? Si alguien se ofrece a ayudarte, porque somos muy así como, ah, yo puedo, gracias, ¿no? Pero a veces dices, ay, no, sí necesito ayuda, pero me da pena, ¿no? Es importante eso, ajá, poder identificar cuando necesitas ayuda y pedir ayuda. Y eso sí cuesta, ¿no? Sí. Sí cuesta. Sí. Pero entonces, ya, yeah, es bueno poder crear una red de apoyo, uh-huh, con la cual contar. Yo creo que, fíjate, más adelante, o sea, ya que nos adaptemos, porque este es un programa piloto, para que nos están viendo. A ver si la pasa el productor. A ver si la pasa el productor, que ya nos dejó aquí, ¿no? Así de, ahorita vengo, pero podríamos crear así un grupo, ¿no? En el que nos podríamos reunir, o sea, compartir, ya sea cuando no se pueda presencial, tal vez así virtual, qué sé yo, ¿no? Uh-huh. Y simplemente, o sea, compartir un tiempo y apoyarnos. Sí, fíjate que también hay mucha necesidad de eso, porque algunas mamás también pierden esa parte, la parte social, sí, cuando se convierten en mamás. Sí, y aparte, o sea, también yo sé que hay madres muy jóvenes. Yo no voy a ser una madre joven, obviamente, pero también se pueden hacer así del mismo grupo, pues alguien que comparta tal vez mejores actividades unas con otras, sin que haya como que ese rechazo, ese, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero para todo hay. Afinidad, ¿no? Afinidad, sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces, para que no se sientan también, ay, es que no compartimos mucho. Con las abuelitas. Sí, o sea, que fíjate que hoy en día casi la mayoría, bueno, de mi generación, han sido madres muy grandes y otras, pues definitivamente decidieron no. Yo creo que tiene que ver con que han sido mujeres que de alguna manera han puesto énfasis en su carrera, sí, ¿no? Exacto, ha sido parte de sus metas. Sí, y está bien, o sea, no es de que juzgue, pero estoy diciendo las estadísticas de hoy en día sí son muy distintas a años atrás, ¿no? De que, terminas la carrera, o tenías veintitantos, 21, 22 años, te casas y ya, tener bebés, ¿no? Uh-huh. Yo me casé a los 22. Por ejemplo, ayer fuimos al hospital con nuestra perrita. Puras parejas, o sea, que tenían perrijos. Entonces, yo era la única embarazada ahí, o sea, con mi pareja. Y que siempre que vamos, tenemos que ir a los hospitales, nos toca ver eso. No te ha pasado, bueno, no, todavía no te ha pasado, ya te va a pasar. Uh-huh. Cuando vas a veces caminando con el niño, con el perro, te hacen más, ¡ay, qué cute! Al perro que al hijo, ¡oh, my goodness! No, no me ha pasado, pero sí, por Potsy. Y lo que sí me ha pasado es de que, pues a veces yo voy caminando y se me olvida que tengo, pues está... ¡Ay, qué bendición! Sí. Se me olvida, en serio. Hasta que paso por los ventanales o vidrios, ¿no? Y, ¡ah, caray! Estoy bien embarazada, con razón me abren la puerta, con razón me sonríen tanto, con razón se me quedan viendo así. Y dices tú, si haces un cambio cuando estás embarazada, y me habían dicho, fíjate, pero no creía, ¿no? Así de, no, es que toda la gente es bien amable con las embarazadas. Sí. Y sí es cierto. Sí, ¿por qué? Una vez escuché en una de stand-up comedy, ¿cómo se llama? Una comediante, Sofía Niño de Rivera, creo, en su stand-up está en Netflix, en el que decía, creo que fue ella, o no sé si en YouTube, pero algo así, ¿no? De que decía, claro, o sea, toda la gente es medio pesadita, ¿no? Toda la gente, o sea, trata bien a las embarazadas con los recién nacidos, o con los recién nacidos, y con la gente mayor. Y decía, o sea, muy adulta, ¿no? Uh-huh. Una porque acaban de nacer y otra porque ya saben que... Yo se me hizo tan cruel así de... Yo pues acababa de enterarme casi tenían como un mes de embarazo, ¿no? Se me hizo gacho y después me dicen en otras partes, no, y es que aparte de las embarazadas las tratan muy bien. Y ya pues cuando ya se te ve que si estás embarazada, o sea, una queriendo abrir la puerta y no. Entonces dices, no, sí, creo que... Hay algo inconsciente que te hace pensar en eso, ¿no? Viene una vida, o sea, no lo hacen porque estás embarazada, sino porque viene un bebé. Hay que cuidar, hay que proteger al bebé. Yo pienso que así es como funciona nuestra mente, ¿no? Uh-huh. Bueno, yeah, quizás. Igual me equivoco. Y una persona mayor, así como decir, pues hay que cuidarlos porque ya son como bebés. Bueno, eso sería mi perspectiva, ¿no? Pues sí. Pero sí pasa. Sí pasa. Pasa bastante. Y se extraña. Sí. Ponte una almohadita ahí. No hace falta mucho. Nah. Sí, falta mucho. Ve la diferencia de que sí falta muchísimo. Pero bueno, Carmen, yo creo que por ser nuestro primer programa nos extendimos bastante. Pero pues es un programa piloto que esperamos que les guste cuando lo escuchen en la radio. Y ya a ver cómo sale el video, a ver si salimos. Y muy pronto vamos a invitar también a un papá que nos venga a hablar desde su punto de vista. O dos papás. ¿Qué es estar? ¿Qué es estar embarazado, no? Si la vida les cambia de alguna manera o no. Sí, yo digo que sí les cambia. O sea, ¿sí? Ahorita yo en mi caso, mi pareja no me deja hacer. Antes yo todo dejaba hacer cosas, ¿no? Y ahora, no, sí, hazla, o sea, así como... ¡Ey, como que por allá hay algo que hacer! Sí, así como que yo decía, no, pues yo puedo ayudar en esto y en esto, ¿no? Uh-huh. Y ahora, o sea, tengo como que mucho más confianza en decir, ah, sí, sí lo puedes hacer, y sí... Ay, no sé cómo decirlo, pero eso es como cuando te estoy diciendo, no le tenía confianza de que inyectara, por ejemplo, a mi perrita, la insulina. Uh-huh. No es que no lo vas a inyectar bien, ¿no? Casi todo un año yo, cuando le inyectaba, a ver, iba yo y checaba a ver si no se le salía la insulina, o sea, a ese grado, ¿no? Que soy demasiado protectora. Uh-huh. Y ahora pues como me cuesta trabajo ya desde hace muchos meses, yo ya no la inyecto, muy de vez en cuando la inyecto. Uh-huh. Entonces algo que para mí era como una prioridad, yo la voy a inyectar. Ya, cederle eso, cederle que él limpie, cederle que él lave, que esto, que el otro. Entonces dices tú, sí cambia. Cambia bastante, o sea, ya el rol de él también. De que aparte que tiene que hacer sus cosas que tiene que hacer siempre. O sea, ayudar en esta parte en la que antes yo no le permitía. Uh-huh. ¿No? Bueno, pues veremos qué dicen ellos. Sí, pues lo tengo que hacer a fuerza, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a quedar ahorita en este piloto y vamos a ver qué dijimos después, ¿no? Sí. Carmen, sí, ya veremos. ¿Algo más que quieras agregar para despedirnos? No, solamente que el cuidado de mamá no se acaba en el parto. Hay mucho después. Uno piensa que, ay, ya, van a nacer y ya gusta. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Y es cuando dicen, no, apenas empieza. Uh-huh. Entonces. También hay muchos cuidados después de. Sí, muchas cosas que hacer también, ¿no? Uh-huh. Muchos desvelos. Ah, sí. Sí. Sí. Pero valen la pena, ¿no? Sí, pues. Como diría el esposo, claro. No hay nada que hacer. ¿Qué más hago? Bueno, entonces aquí vamos a terminar el programa piloto del día de hoy y vamos a, yo creo, a ponernos de acuerdo. Mucho más que emoción. En fechas ya nos están terminando aquí. Mucho más que pasión. Parecemos principiantes. Que por cierto, así, ¿cuántos años tienes tú de locutora, Carmen? Desde los 2000, ¿qué? Desde el 2000, ¿qué? No sé, yo empecé como en el 2006, 2007. 2000, yo 2006 yo creo, porque yo empecé contigo en esa radio, en esa radio, en la radio, en el 2007, y tú ya estabas ahí, entonces fácil, puede haber sido un año menos o antes, no sé. ¿Sí, no? En el 5 quizás, entonces. ¡Wow! Sí. 2005, 20 años, Carmen. Tenemos que celebrar el 20. Sí. Entonces, bueno, como les decíamos, vamos a analizar bien el horario, cómo lo vamos a hacer, o cuándo se pueden grabar, cuándo los vamos a transmitir, porque pues ahorita también, entre que ya yo voy a ser mamá y Carmen ya es mamá y tiene su, también sus actividades, su trabajo, entonces tenemos que cuadrar muchas cosas, ¿no? Sí. Pero por lo menos ahorita nos divertimos. Muchísimo. Gracias por acompañarnos, gracias por invitarme. No. A la próxima hay que tener un cafecito o algo aquí para que esté más completo. ¿No? Sí. Y pues sí, nos escuchamos la próxima ocasión, no les decimos cuándo, pero vamos a tratar de hacerlo. El día del parto. Sobre todo, ¿no? El día del parto. Les vamos a transmitir, ¿eh? Sí, en vivo. En directo. Sí. ¿Se acuerdan de la respiración? Sí. ¿Se acuerdan de lo que dijo Janel que hacía? Ah, pues van a decir, no lo hizo. Miren, ¿no? Ahora. Eran mentiras. El típico. Yo en expectativa y yo en realidad. Sí, exacto. No que te la sabías, ¿no? Pero bueno, esperemos que todo salga bien, primero Dios. Y aquí vamos a seguir, ¿no, Carmen? Claro que sí. Y bueno, estuvieron escuchando su programa Mamis al volante. Hasta la próxima.